harto de trabajar. Mi vida es mi trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que sí que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que sí que no trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma. De mis derechos, no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Que pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y di que no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo. La paloma y di que no, que así que no trabajo yo, que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. Hola, buenas tardes, buenas noches. Nuevamente, como todos los martes a esta hora, siempre un poquito más atrasada, programa Trabajadores, en Radio Semilla, desde el cuarto piso de IMPA a la izquierda. En el día de hoy ha sido un día bastante agitado porque empezó con las medidas de fuerza del subte, que ya sabemos y lo hemos comentado en otros programas, la situación que por la que están viviendo concretamente se les ha ofrecido en esta paritaria un 15% en tres cuotas, porque por otro problema además, ellos... El Estado ha reconocido a la UTA como los dirigentes que están en la paritaria de ellos cuando objetivamente el subte formó su propio gremio hace muchos años atrás y venía negociando por sí misma. Pero esto no se quedó ahí, ¿no? María del Carmen ha entrado en el estudio. ¿Cómo sí. te va, María? Estaba comentando los sucesos del día. Sí, que no es un día demasiado lindo, ¿no? Aunque uno diga buenas tardes porque es el saludo que se acostumbra, pero de buenos tiene poco. Y es más, recién llegó de hablar con una compañera que iba a venir de historias desobedientes porque me dice que como no hay subtes, entonces los colectivos ni paran siquiera. Así que promete venir el próximo martes. Parece que está muy difícil para viajar. Bueno, efectivamente, eso prueba la efectividad y la importancia que tiene el subte. Y la importancia de los trabajadores del subte, porque se vuelve un caos la ciudad cuando ellos abandonan sus tareas. Así que bueno, fundamentalmente vamos a estar charlando sobre eso. Hemos hablado durante el día con muchos trabajadores de diversos sectores preguntando sobre esta situación que realmente ha conmocionado a mucha gente porque estábamos en eso, es decir, la situación de la paritaria, pero el hecho principal del día de hoy fue la represión que hizo el Estado a los compañeros que estaban legítimamente defendiendo su derecho a protesta. Así que vamos, toda la primera parte del programa lo vamos a dedicar a eso, ¿no, María? Sí, sí. Es más, tengo una anécdota del día de hoy sobre el tema del subte, que bueno, después se la cuento. Bueno, ahí la vamos a esperar. Y además vamos a charlar también de algunos otros conflictos, porque conflictos nos faltan, ¿no, María? Sí, es lo que sobra. Y represión también es la que sobra. Que no tendría que haber nada. Así que fueron reprimidos. Pero vivimos en el capitalismo, María. Sí, no, pero es que esta es una fase muy embromada del capitalismo y la época que estamos viviendo acá nosotros en Argentina en este momento es bastante problemática para los trabajadores. Cada vez que se protesta. Así que vamos a estar charlando eso. También vamos a charlar sobre una situación muy lamentable que pasó la semana pasada y que, bueno, los medios no le han dado bolilla, pero nosotros sí, porque nos parece todo. Es la vida de un trabajador que se ha perdido, que se perdió en un lugar de trabajo por condiciones laborales siniestras, tercerizados de Ferrocarriles Argentinos. De apellido Pino, así que estuvimos charlando con compañeros y familiares de este trabajador que falleció. Y bueno, vamos también a escuchar las voces de algún compañero de Cresta Roja, que es otro de los conflictos emblemáticos. Y también han sido reprimidos. Es terrible. Violentamente, violentamente. Cada uno que protesta se los reprime ahora. Es, no sé, el gobierno supuestamente es democrático porque está elegido por el pueblo, pero actúan como si fuera la dictadura. Bueno, es una charla para tener, ¿no? Si el hecho de votar o no votar hace democrático a un gobierno. Es decir, está dentro. Que claro. Sea elegido por el voto está dentro está de lo, claro, pero no democrático. Es un gobierno constitucional, podríamos llamarlo, y democrático muy poquito, muy poquito. Sí, democrática fue la manera de elegirlo, lo único. Y hasta por ahí nomás, porque hubo mucha propaganda de los medios. Así es, como habitualmente ese es el papel de los medios. ¿Qué te parece, María, si ahora esperamos a ver con una música sorprendente que nos va a poner la Gaby y empezamos a desarrollar el tema del subte, a escuchar las voces de estos compañeros que han solidarizado con, sí, sí, con esta lucha tan importante? Es muy importante eso. Para mí, porque siempre quiero más de ti. Yo quisiera hacerte más feliz. Hoy, mañana, siempre hasta el fin. Mi corazón estalla por tu amor. ¿Y tú qué crees? Que esto es muy normal. Ponele me gusta a nuestra página de Facebook, es Radio Semilla. Estamos haciendo comunicación popular desde IMPA, que eran 10-42-90. Cuarto piso, a la izquierda. Agujero legal, perderse a Kempes. Y en el camino veo que hay reflexiones de Bucay que incursionan en el arte del descarete. Con banderitas, pizza con pala, renta de plata y su cabeza de novia, reina del alba, marca alemana. Cómo come la reina y cómo cuesta hacerlos reír. Lucha cucopular, asamblea popular. Son dos tiros. Paisana, lentamente vas y enharinarte más es lo que vos me dejas. Bombón, ¿cuál es tu norte? Pizza con pala, renta de plata y su cabeza de novia. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, seguimos el programa Trabajadores por Radio Semilla. Hoy, como todos, conmocionados por la gran represión en el subte, que había salido a pelear y que ha estado peleando por un problema que atraviesa todo el conjunto de los trabajadores de este país, registrados, no registrados, a todo el mundo. ¿Cuál es? La paritaria. Una paritaria siniestra con el 15%, ¿no, María? Sí, pero lo peor que a ellos no los convocaron. Convocaron a Fernández del gremio de UTA, que a ellos actualmente no los representa. Antiguamente los representaba, pero los compañeros del subte están todos en la agrupación que están los metrodelegados, que es la agrupación gremial de los trabajadores del subte y del premetro, así se llama. Ahora, el eje fundamental es que estos trabajadores que hoy han paralizado el subte después de la represión vienen peleando, y el hecho que los hermanes los unifica al conjunto de la situación de los trabajadores en este país es la miseria de estas paritarias a la baja, que ha sido una decisión política del gobierno y que ha sido acatada, como ser por toda esa burocracia. Nombraste a uno, el Fernández del gremio de la UTA, y bueno, que entonces, y que fíjense que es en tres cuotas, ¿no? Que el 15% que les daban y la última era para enero del 2019, cuando los precios ya estén tapando el techo, más o menos. Entonces ellos lo que estaban pidiendo hace un mes, más de un mes casi, es pedir simplemente ser recibidos y escuchados por el gobierno y bueno, y por la patronal, y no lo han logrado. Ellos han hecho todo tipo de manifestaciones, hasta han servido café a los usuarios, a la gente que viaja en el subte, para propagandizar, pero han estado dejando abriendo los molinetes para que la gente pase sin pagar, pero entonces les han hecho problemas en el trabajo a ellos. Suspendieron a más de 70 compañeros. Están suspendidos muchos compañeros por ese motivo. Y bueno, y entonces hoy, cuando estaban haciendo el corte que correspondía esta mañana, fue terrible, como eran más policías que trabajadores los que había. Así es, pero yo vuelvo a insistir con un hecho. Es un hecho que reúne y unifica al conjunto de los trabajadores, es decir, a toda la mayoría de este país, que es esta paritaria no se aguanta. El afano, los bolsillos, no se aguanta, y el sector que se ha organizado para pelear contra ese despojo salarial ha sido reprimido. Pero no olvidemos que más allá de la represión hay un hecho objetivo que invita al conjunto de los trabajadores a pelear contra ese despojo, ¿no? Bueno, pero todo lo que ha suscitado en el día de hoy y lo que decís vos de la represión, muy desmedida, muy muy espantosa, terrible, con gas pimienta aparte, ha suscitado, no es la primera vez que vemos represión, ¿no es cierto? Hemos visto represión, bueno, todos los martes hablamos de eso, ¿no? Pero yo creo que el hecho de que esta represión ha sido en el marco de una pelea absolutamente legal, no solamente legal, sino que legítima y sentida por el conjunto de la gente, es lo que ha hecho de que haya habido tanta solidaridad, ¿no? Así que primero vamos a escuchar a uno de los compañeros del subte explicando un poco, digamos en horas de cerca del mediodía, por ahí, en qué consiste el conflicto. Y después vamos a ir a las expresiones de solidaridad que se han desarrollado y se siguen desarrollando hasta el día de hoy, hasta esta hora. Yo soy mecánico de Taller Constitución en la línea C, activista de los metrodelegados hace mucho. El tema es así, estamos en medida de fuerza en la línea H y en la línea E. Desde temprano vino la cana en todas las estaciones y querían hacer andar los trenes. Bueno, ahí estaba nuestro dirigente, entre ellos estaba Néstor Segovia. Y bueno, plantearon una resistencia, pero se lo llevaron igual. Hoy, en este momento, tenemos aproximadamente 20 detenidos, le pegaron a compañeras. Y bueno, nosotros yo estoy acá en Constitución, paramos todas las líneas. Y bueno, gracias a Dios algunos compañeros vinieron a darnos un apoyo. Acá en Constitución tenemos a los de ATE, pero creo que van a venir algunos otros más. Así que bueno, este es el panorama de los subtes. Tenemos a uno de nuestros más grandes referentes, que es Néstor Segovia, que está detenido. Comenzamos el paro, no sé cuándo lo vamos a terminar, cómo vamos a hacer, cómo vamos a seguir, pero bueno, esta lucha es como que se plantea en un momento fuerte. Bueno, saludos. Bueno, ahí nos está explicando este compañero efectivamente en qué consistía este conflicto en 2-3 palabras y lo desarrolla claramente. ¿Qué te parece, María, si vamos a las expresiones de, no solo expresiones, porque la mayoría de estas voces que vamos a escuchar han estado en las cabeceras durante todo el día, solidarizando con los compañeros junto y en asambleas, etcétera? Ha sido todo muy, muy tumultuoso. Así que, ¿qué te parece si empezamos a escuchar esas expresiones de solidaridad? Sí. Compañeros, acabo de recibir la información que nuevamente Fernández está persiguiendo a los trabajadores del subterráneo. ¿Quién les habla? Marín Marcelo, delegado de UTA Seccional Córdoba, de la empresa Ocor, también perseguido por el sinvergüenza de Fernández. No lo podemos dejar solo, esos compañeros. Autoconvoquémonos a los subterráneos. Hoy todos somos subte. Fernández, deja de perseguir a los trabajadores, no solamente subte, sino a nivel nacional. No dejemos solo a todos esos trabajadores. Salgamos todos a apoyar a los metros delegados. Buenas tardes, compañeros. Estamos en la estación San Pedrito de la línea A, con los trenes detenidos en asamblea permanente, esperando que sean liberados los compañeros que fueron detenidos hoy a las 11 de la mañana en el marco de una medida de fuerza. Y queríamos agradecerles a todas las organizaciones, a todos los cuerpos y sindicatos que se acercaron o que están movilizados en la calle, pidiendo también por la liberación de estos compañeros. Y bueno, que esto es una lucha de conjunto, que es un golpe a toda la clase trabajadora, y que nos mantengamos juntos. Y sabemos que estuvieron reprimiendo en la comisaría a los compañeros de ATE. Queremos agradecerles a ellos, a sus familias, por esta contención que nos están dando. Como dijo recién mi compañera, esto es una lucha entre todos, es una lucha de la clase trabajadora, y estamos convencidos de que esta lucha la vamos a ganar. Fuerza, compañero, muchas gracias por la solidaridad con nosotros. Bueno, y escuchamos dos voces muy importantes. Una era en el marco de la asamblea que se estaba llevando a cabo ahí en San Pedrito, la terminal de San Pedrito. La línea. Estábamos escuchando las voces de dos trabajadores del subte, una trabajadora y un trabajador. Y un poquito antes estábamos escuchando la solidaridad de un poquito más lejos, desde Córdoba, un compañero también de UTA, Marín, ¿no? De los compañeros que hicieron la huelga de los micros en Córdoba. Así es, delegado de la línea Arcor. Y él señalizaba y puntualizaba lo que decías vos recién, María, de este señor Fernández, el dirigente de la UTA, responsable del 15% y de la represión también del día de hoy. Así que bueno, vamos a seguir escuchando. Antes de seguir escuchando las otras voces, queremos decirle a nuestros amigos y oyentes que alrededor de las 6-7 de la tarde teníamos cerca de 20 compañeros presos. Bueno, fueron liberados 7 compañeros, pero 8 siguen adentro. Y entre los que siguen adentro está uno de los compañeros más reconocidos del conjunto del subte, que es Segovia. Sí, y, pero no está en la comisaría, está en el hospital. Ahora. Porque hoy él estaba, yo estaba viendo en la televisión, que estaba él en la cabina de uno de los subtes y le estaban tirando gas pimienta. Entonces, por eso él ahora está con problemas, entre otras cosas, respiratorios. Él estaba guardando de que no pudieran sacar los subtes. Así que calculen que si el gas pimienta cuando lo tiran en la calle es terrible, lo que debe ser el gas pimienta adentro del subte, en los túneles esos. Bueno, seguimos entonces, María, con las voces de solidaridad. ¿Vos querías comentar algo? Sí, porque hoy yo justo tenía que viajar a Chacarita y tomé el último subte de la línea B que funcionó y cortó a las 12 en Chacarita. Pero quiero destacar a la conductora, era una mujer, compañera mujer, que conducía el subte, con qué bien que hablaba a la gente. Nos trataba a todos de compañeros. La verdad que me emociono hablando, porque lo decía diciendo, miren, compañeros, no vamos a poder seguir porque han puesto compañeros presos, pero con una delicadeza y con... Bueno, la mayoría de la gente prácticamente iba abarrotado el subte y, bueno, en Chacarita se hicieron las 12 y fue cuando paró. Pero la mayoría de la gente salió y no protestaban. Una sola persona protestó, pero bueno, siempre hay una oveja negra. Pero en general todo el mundo estaba preocupado, más que yo había estado viendo todo esto que les conté de la represión y todo, porque había gente que venía, estaba en la calle y no sabía qué pasaba. Y la gente se preocupaba y escuchaba con mucha atención. Así que es muy sentido, yo creo, esto por la población, porque a todos nos está tocando esta falta de aumentos y las cosas que suben todos los días. Entonces, por los compañeros que están pidiendo algo que es justo, como ellos dicen, que es el artículo 14 bis de la Constitución, les da pie para hacer esta protesta y que el gobierno está tomando una posición anticonstitucional porque no respeta los derechos de los trabajadores. Así que, bueno, realmente yo estaba muy agobiada hoy con esto porque, aparte, estos compañeros de la línea H y Segovia, que es de la línea C, hemos estado muchas veces en contacto con ellos y entonces yo lo sentía como si fuera alguien de mi familia realmente. Bueno, vamos a seguir entonces, ¿qué te parece, María, con las voces solidarias? Porque queremos llevarles a nuestros amigos y oyentes esa impresión que nosotros tenemos y pensamos que es la que se da bastante en la realidad, de que la solidaridad de hoy para con los metros delegados es una expresión de ellos están peleando por algo que nos afecta a todos, cuál es el rapiñaje a nuestros bolsillos. Así que vamos a seguir con las solidaridades. ¿Qué te parece? Sí, cómo no. Es lo menos que podemos hacer por los compañeros del subte. Robert, un abrazo, toda la solidaridad acá de los trabajadores y las trabajadoras del INTI. En nuestra asamblea votamos, por supuesto, el repudio a la represión a ustedes y toda nuestra solidaridad. Lamentablemente no podemos salir ahora del organismo porque nosotros también tenemos el INTI militarizado. A duras penas logramos entrar hoy a nuestro lugar de trabajo para hacer la asamblea, pero estamos rodeados de camiones de asalto, carros de bomberos y policía de la ciudad federal e infantería por todos lados, así que también estamos en una situación de mucha tensión, pero hacele llegar por favor a todos tus compañeros y compañeras del subte nuestro abrazo solidario y toda la fuerza desde acá de la lucha del INTI de hace 4 meses. Bueno, mi nombre es Enzo Alfonso Colequia, soy delegado tercerizado del ferrocarril Sarmiento, despedido hace 2 meses. Hoy estamos acá apoyando a los compañeros, los metro delegados detenidos injustamente e ilegalmente, porque no había ningún tipo de orden judicial. que amerite la detención que sufrieron, sumado a que la represión que padecieron todos los compañeros del subte es ilegal, ya que reclamaban un derecho justo y genuino, que es el de ser tenidos en cuenta para poder estipular la paritaria que la UTA ha firmado en el 15%. La UTA, como otras burocracias, como todas las burocracias hoy en día de la República Argentina, que vienen entregando los convenios, que vienen aplicando junto al macrismo, dejando al macrismo aplicar el ajuste que el FMI hoy en día le exige para prestar plata que nunca entrará en el país y que nos va a seguir endeudando. Esta lucha, esta pelea, se da primero por una cuestión de principios. Es algo incalculable que detengan a compañeros trabajadores por reclamar un justo salario que para poder enfrentar esta inflación que nos está atacando a todos como argentinos. Inflación, tarifazos, ajuste, etc. Por eso hoy estamos acá, conjunto con un par de compañeros, y no nos vamos a mover de acá de la comisaría hasta que liberen a los compañeros. Y después, obviamente, seguir coordinando todo tipo de lucha que hay hoy en la República Argentina por fuera de la burocracia traidora, para una vez y por todas poder dar un mensaje claro y derrotar esta política de ajuste del gobierno macrista, como ya lo hicieron los compañeros mineros de Río Turbio, que lograron la reincorporación de 176 compañeros. Entonces, nosotros pensamos que se le puede dar el brazo a torcer a este gobierno, pero la única manera es en unidad, coordinando todas las luchas que se den, que enfrentan el ajuste, los despidos, y profundizando cada una de las mismas, porque sin profundizar, este gobierno no va a dar el brazo a torcer. Muchas gracias. Que ha estado ahí durante el día solidarizando con la pelea de los que están dando la pelea de los metrodelegados, con esa consecuencia de tener estos compañeros presos. Yo me quería detener, viste, María, que este compañero hace eje también en lo mismo, ¿no? Es decir, hay mucha repercusión de este hecho porque ellos están a la cabeza de una pelea que representa a muchos, a todos los trabajadores. Es la pelea de todos. Es la pelea de todos, y que además este compañero lo liga con esa política que está llevando adelante el gobierno, que no es otra cosa que el mandato del FMI. Otra cosa quería subrayar yo, que es un compañero tercerizado de los trenes, ¿no? El que hablaba es un compañero Los del Sarmiento, tercerizado del Sarmiento, que están peleando con uñas y dientes para poder ingresar a planta, sí, bien digo. Es muy interesante, ¿no?, que estén ya ahí. Ya vinieron a nuestro programa ellos. Así es, y bueno, obviamente que se entiende la solidaridad tan naturalmente por ese problema tan sentido por el conjunto, ¿no? ¿Qué te parece que si antes de seguir con las solidaridades, porque creo que son importantes de compartirlas con nuestros amigos y oyentes, escuchamos la voz de Segovia desde dentro de la cárcel? Que los compañeros le pido que no cambie, que el gobierno no le cambie el eje de discusión. Acá, si bien estamos presos, estamos fuertes y firmes. Los compañeros tienen que discutir por paritaria, y eso es lo que queremos discutir. Que el gobierno no cambie el tema de discusión, que el gobierno no diga que nosotros somos delincuentes. Eso no tenemos que entrar en ese chamullo. Llamo a la CGT, a todas las organizaciones sindicales, que apoye la lucha del subte. Si el subte pierde, perdemos todo. Muy sintético y importante lo que está diciendo lo que está diciendo este compañero. Desgraciadamente, como decíamos antes, después de estas palabras tuvo que ser internado en el Argerich por problemas de salud. ¿no? Problemas de respiratorio y problemas de presión alta. Un montón de gas, ¿cómo es que se llama? Pimienta. Pimienta. Me imagino lo que es el gas pimienta en un túnel. ¿Cómo para que no tenga problemas respiratorios, pobre? Así es, pero antes de sentirse muy mal, ha tenido la lucidez de dar este mensaje. Compañeros, la lucha principal es acá, lo que nos están robando en el bolsillo. Así que sigamos con esa, porque además es lo que nos unifica a todos. Podemos pretender, es decir, también la exigencia que hay de distintos sectores hacia los sectores de dirección del movimiento obrero. Es necesario ya una medida contundente, es necesaria ya. Pero, ¿te parece que sigamos con la solidaridad? A ver qué dicen estos otros y otras compañeras. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángel Horacio Rodríguez. Chofer despedido de la empresa Moxa, de Panamericana 197, partido de Tigre. Los cuales somos 20 compañeros despedidos y siguen despidiendo más compañeros. Acá estamos con la compañera que nos da la posibilidad de decir lo que nos pasa. Y bueno, acá estamos en apoyo al compañero Segovia, que por reclamar que se abran las paritarias, detenido, ¿no? Bueno, nosotros estamos reclamando la reincorporación de todos los compañeros despedidos también. Por eso necesitamos el apoyo de todos los compañeros, sectores políticos, y sea lo que sea, que vengan y nos apoyen acá, frente de esta comisaría, porque cada vez hay más policía, no queremos ser reprimidos, pero bueno, lamentablemente es la forma que actúa este gobierno con los trabajadores cuando se deciden a salir a las calles, ¿no? Y bueno, ya le comenté de que somos choferes despedidos, que queremos la reincorporación de todos los compañeros. Nada más, nos estamos viendo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paola López, soy tercerizada del Sarmiento, despedida, y estamos participando con mis compañeros en esta pelea, junto a los compañeros del subte, porque venimos coordinando a nivel nacional y porque nos parece que no podemos permitir que el gobierno actúe con la represión, que el gobierno les imponga a los trabajadores quién los tiene que representar. La ULTA no representa a nadie dentro del subte. Es un porcentaje demasiado mínimo que ni siquiera salieron a defender políticas de la UTA. O sea, 2 metros delegados fueron presos por el simple hecho de reunirse para tratar las paritarias, porque las paritarias son menos del 15% y sabemos cómo viene la inflación, cómo se nos achicaron los sueldos, sabemos de los tarifazos. Incluso el compañero Claudio de Le Carbonara, junto con los legisladores porteños de Miriam Bregman y Patricio del Corro, que son del PTS de Frente Izquierda, ellos presentaron un amparo que la jueza aprobó y por eso se frenaron los tarifazos y de hecho el gobierno dice que no les importa, que van a pasar por arriba de eso y que van a aumentar las tarifas más rápido y más todavía. Así que esto es un atropello a todos los trabajadores, no solamente a los trabajadores del subte, sino a todos los usuarios. Sí, bueno, seguimos ahí con las manifestaciones de solidaridad en el lugar de los hechos de las detenciones y en las cabeceras. Y antes de comentar, quería dos cositas, María. Primero que nada, agradecer a las compañeras que estuvieron cubriendo esta noticia por Radio Semilla, a Mar y a la Negrita, a Alicia también, y nos parece que es la forma más expedita que tenemos los medios populares y comunitarios para poder traer hasta los micrófonos lo que está pasando en la calle. Y lo otro es que queremos mandarle un abrazo grande a una oyente, ¿no? Una oyente que es compañera de la radio, la compañera Blanca. Bueno, así que le mandamos a besos y abrazos, Blanquita. Gracias por comunicarte y bueno, que lo pases bien hoy, aunque el día, con todo lo que está pasando, uno no lo puede pasar muy bien. Pero, en fin, hay que amar el tiempo, buena cara. Sí, es un mal día, pero al mismo tiempo, como digo siempre, ha habido una reacción muy importante de solidaridad, por eso es que tenemos, por eso que nuestras compañeras pudieron hacer su trabajo de reporteras, porque ha habido gente allí y solidaridad. Y no sé si los habrán elegido las voces que nosotros hemos podido compartir con ustedes, pero si ustedes se fijan, son trabajadores de UTA, es decir, choferes de Córdoba o de acá, ferroviarios, es decir, medios de transporte, ¿no? Se sienten muy cerca. Esto habrá, por supuesto que había también de ATE, etcétera, de otros gremios, inclusive como SER nos ha llegado también la noticia de que ADEMIS, uno de los sindicatos docentes de Capital Federal, largó el paro, adelantó el paro para hoy a partir de las 18 horas en el turno vespertino, en solidaridad con esta situación de los trabajadores del subte, porque justamente el paro y marcha de mañana de los docentes es por el mismo motivo. Claro, mañana es la marcha federal. Por el mismo motivo. Vienen docentes de todo el país a la Plaza de Mayo. Así que bueno, ya después les vamos a pasar un audio. Sí, y insisto en eso, que me parece que está siendo peligroso para el gobierno tomar estas medidas tan represivas con un sector que se transforma en la referencia del conjunto de los trabajadores, porque están peleando por aquello más importante. Claro. Ninguno quiere el 15%, no. Si es un fraude. Es un fraude absoluto con los tarifazos y demás, ¿no? Thank you.

medios tradicionales, los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Que siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Casa está la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Casa está la frontera. Un programa para comenzar el día. Casa está la frontera. En red. ¿Tenés problemas en tu trabajo? ¿Querés difundirlo? ¿Necesitás asesoramiento? Venite a la radio. Estamos en IMPA, Querandíes 4290, cuarto piso. Programa Trabajadores, todos los martes de 19:30 a 21:30. Programa Trabajadores por Radio Semilla. Estábamos hasta ahora, bueno, recordando todo lo que ha sido esta jornada de... Por un lado, la represión a los trabajadores del subte por estar peleando por una paritaria y por los que les han quitado el bolsillo, como al conjunto de los trabajadores. Por eso es una pelea tan unificante, ¿no? Por eso también tanta solidaridad ha habido. Y antes de seguir con el tema, María, ¿qué te parece? Tenemos un tema pendiente también, hablando de represión y esas tenemos cositas. Tenemos un compañero de TL, de acá, que también funciona en IMPA, que, bueno, nos va a explicar por qué está acá. Recordemos, como lo hemos comentado muchas veces acá en la radio, la situación de represión y, digamos, y apresamiento que hubo después de la primera marcha de Santiago Maldonado, donde más de 30 personas fueron detenidas, entre ellos nuestro compañero de TL y Antena Negra, que estaban cubriendo justamente esa represión al final de esa masiva, muy masiva marcha. Y bueno, hay una situación legal que después de haber estado presos continúa. Entonces le vamos a pedir a Medo, uno de los presos, junto con Juan y otros veintitantos compañeros, ¿cómo está esa situación actualmente? Bueno, buenas noches. Bueno, como bien decías, estuvimos detenidos en ese momento todo el fin de semana. Después de eso, a fin de octubre más o menos, el juez Martínez Di Giorgi, un juez que hoy tenía participación también en lo que estaba sucediendo, sí. No me acuerdo una de las tantas causas que le están queriendo meter a los metrodelegados y a los trabajadores del subte. Estaba Martínez de Giorgi, pues, juez federal. Decidió procesarnos a nosotros, a 22 de las 31 personas que habíamos sido detenidas. Y nosotros en ese momento apelamos esa decisión del juez Martínez de Giorgi y la Cámara Federal decidió quitar la intimidación pública, que era el delito que se nos imputaba, digamos. Y con eso, o sea, quitar eso a todos y a todas y absolver a cuatro de nosotros, que éramos quienes estábamos quizás más visiblemente realizando tareas de prensa en ese momento. Recordemos que de las 31 personas que estábamos detenidas, el 8%, como casi el 30%, estábamos realizando alguna tarea de cobertura o transmitiendo por internet o filmando o sacando fotos, con lo cual no es un dato menor, digamos, de cómo estaba dándose la situación, digamos, la intencionalidad de la policía a la hora de detener. Nos sobreseen en ese momento, eso fue a fines de noviembre, y a mitad de, o a principio de diciembre, y en el 20 de diciembre, después del 14 y el 18, las jornadas en Plaza de los Congresos, de mucha represión, muchas detenciones también, incluso también mucha represión y muchas detenciones a la prensa, el fiscal Moldes decide, que es el fiscal de la Cámara, decide apelar y llevar el caso a casación para que nos vuelvan a procesar. Básicamente ese es su objetivo. En parte es ese su objetivo. La lectura que hacíamos era que también tenía que ver un poco con generar un marco judicial que acompañe la represión que se estaba dando en ese momento. Y de hecho él lo plantea en el escrito que presenta, que no podían, por ejemplo, soltar a la gente que detenían en las movilizaciones el mismo día o al otro día, cosa que había sucedido el 14 y el 18, por ejemplo. Desde esa apelación, ahora el 6 de junio recién va a ser la audiencia por esa situación, digamos, por esa apelación en casación, ahí en Comodoro Pi. Vamos a ir de vuelta a llevar nuevamente prácticamente lo mismo, o sea, siendo que el fiscal no pone ninguna prueba nueva, básicamente. Nosotros vamos a ir a repetir básicamente argumentos. Los argumentos que con los cuales ustedes habían obtenido la absolución. La absolución, claro. Los argumentos y las pruebas, digamos. Tenemos pruebas fílmicas, hay fotos, hay de todo que muestra cómo fue una situación totalmente arbitraria. Y cómo había ahí una decisión política que tenía que ver con poder mantener a la gente detenida, detener mucha gente ese día y mantenerla detenida 2 días. De hecho, lo dijo Larreta al otro día, no sé si ese mismo día o el otro, que la gente que había hecho los desmanes iba a estar detenida todo el fin de semana, como si él fuera juez de algo. Pero bueno, entre la policía que hizo las actas de detención falsas, trucha completamente. Totalmente, que son los que permitían llevarlo en fuero federal, y la justicia federal, que es una justicia que todos sabemos que está muy ligada al ejecutivo. Digamos que duerme con el objetivo, con el más o menos, sí. Ejecutivo. Entre la policía y la justicia federal armaron la situación para que eso suceda, siendo que no tenían pruebas. De hecho, Cámara Federal nos absolvió a todos, o sea, nos quitó a todos esa intimación y esa imputación. Así que bueno, vamos a ir de vuelta. La idea es hacer ahí una actividad, vamos a estar haciendo el carnaval de detenciones. Va a haber actividades artísticas. Carnaval de detenciones, ¿por qué eligieron ese nombre? Y porque básicamente es bastante... el fiscal cuando plantea que a nosotros nos tienen que volver a procesar, lo que plantea es que nosotros estábamos disfrazados, en verdad, que no somos trabajadores de prensa. O sea, estaban disfrazados de periodistas. Estábamos disfrazados de periodistas, como podríamos haber estado disfrazados del Zorro, de Colombina o de... No me acuerdo, dijo otra cosa más. Esas son las palabras textuales del... Textuales, sí, parece un monólogo de La Nata, el texto de Moldes. Así que bueno, vamos a estar jugando un poco con eso y tratando de hacer fuerza allá abajo en Comodoro Pi, para que sepan los jueces, sobre todo, que los estamos observando, estamos viendo lo que hacen, y vamos a salir a denunciar cualquier intento de seguir criminalizando la protesta, criminalizando las manifestaciones. Y persiguiendo a la prensa. Persiguiendo a la prensa, particularmente, claro. Que tratamos de cubrir y demostrar cómo es el accionar de la policía, cómo es el accionar de los jueces también, en relación a las demandas populares. Bueno, muchísimas gracias, Medo. Y bueno, nos estaremos convocando ese día. ¿Qué día en Comodoro Pi? Es el miércoles 6 de junio, es en 2 semanas. ¿A qué hora? A las 9:30 de la mañana en Comodoro Pi. Bueno, así que los compañeros y compañeras oyentes que quieran ir también a hacer el aguante por los compañeros, ya saben. Bueno, y también aprovechar y dejar toda nuestra solidaridad con los trabajadores y las trabajadoras del subte que fueron reprimidos hoy y están todavía detenidos. Y yo no me sí. perdí alguno en esta última hora y media. Sí. Algunos los largaron y a otros no. Entre ellos sigue adentro Segovia, y que creo que ahora está en el Argerich porque se descompuso problema de presión y respiratorio. Que se resuelva pronto. Bueno, muchísimas gracias, Medo. Nosotros todavía tenemos otro programa, vamos a seguir recordando esta situación de los compañeros que hacen medios comunitarios y no comunitarios, todos los trabajadores de prensa y todos los que tenemos derecho a protestar, bueno, que no seamos judicializados, como nos tiene tan acostumbrado este gobierno, ¿no? Y que los compañeros no estaban personificando ningún personaje, estaban haciendo simplemente su trabajo periodístico. Pero a lo mejor este hombre tiene razón y él está disfrazado de juez y no es un juez. Eso es un poco lo que le estamos planteando en el carnaval de detención. La justicia es la que está disfrazada de justa y no lo es. Bueno, vamos a carnavalear entonces el día 6. Es muy veloz, viene hacia mí, puede alcanzarme. Cuando lo vi, quise volar para alejarme. No sé por qué viene hacia mí, inexplicable. Siempre está en la oscuridad, insoportable. Me persigue desde ayer un fantasma, ya no sé qué hacer. Una canción puede ayudar a relajarme. Alguna vez va a suceder después de todo. Creo que ya lo superé, siempre hay un modo. Sigue desde ayer un fantasma. ¿Querés formar parte de Radio Semilla? Podés participar de muchas maneras. Haciendo un programa o sumándote a alguno. Compartiendo la música que te gusta. Operando o aprendiendo a operar. Trayendo noticias o historias del barrio. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. warrior. Sonidos que te bailan en el barrio. No me importa si me para el comisario. Voy a seguir poniendo todo el tiempo cumbia, porque para mí es necesario. Warrior. Sonidos que te bailan en el barrio. No me importa si me para el comisario. Voy a seguir poniendo todo el tiempo cumbia, porque para mí es necesario. Cumbia guerrera, cumbia gualichera, cumbia para las pipas que me menean la cadera. Cumbia de la divertida y de la buena, cumbia para toda la familia sonidera. Cumbia para ti, cumbia para mí, cumbia para la gente, cumbia para la Miss Bolí. Cumbia que te sepa bien, bien, bien piola. Cumbia warrior, mami, que suena de bien warrior. Sonido que te baila en el barrio. No me importa si me para el comisario. Voy a seguir poniendo todo el tiempo cumbia, porque para mí es necesario. Warrior. Sonido que te baila en el barrio. No me importa si me para el comisario. Voy a seguir poniendo todo el tiempo cumbia, porque para mí es necesario. ¿Querés conocernos? Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Bueno, seguimos en programa Trabajadores por Radio Semilla y tenemos una mala noticia para nuestros amigos y oyentes, porque nuestra invitada de hoy, Lorna, del espacio Memoria Desobediente, por este, justamente por este quilombo del paro del subte, y los colectivos están repletos, no va a poder venir hasta Radio Semilla, así que vamos a posponer la visita de ella para el martes que viene. Pero nos mandó algo, ¿no, María? Sí, ahora lo pasamos. Así que escuchamos a la compañera Lorna de Historias Desobedientes. Hola, mi nombre es Lorna Milena, soy integrante del colectivo Historias Desobedientes y con falta de ortografía, hijas, hijos y familiares de genocidas por Memoria, Verdad y Justicia. Bueno, me había comprometido para estar hoy en el programa, pero dado el estado del tráfico, me fue imposible viajar. Voy a estar el martes que viene en el programa, así que mientras tanto, si quieren saber de qué se trata el colectivo, pueden entrar a nuestra página web, que es www.historiasdesobedientes.com. Y bueno, el próximo martes voy a estar por allá, así les puedo contar de qué se trata el colectivo. Un saludo y muchas gracias. Y otro audio mandó después. Aprovecho la oportunidad para mandarle nuestro apoyo desde Historias Desobedientes a todos los compañeros del subte. Gracias. Bueno, por supuesto, en el día de hoy, todas las conversaciones y charlas terminan con eso, ¿no? Con la solidaridad hacia los compañeros del subte, a los metrodelegados. Así es. También, bueno, hemos encontrado y nos han llegado muchas otras solidaridades, como vos recién nombrabas. Del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia también mandaron su solidaridad. Ellos pusieron: desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia exigimos la libertad de todos los detenidos y responsabilizamos al gobierno de la ciudad y el gobierno nacional por la integridad de los compañeros. Basta de represión, ningún despido, no al ajuste. Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Sí, bueno, han sido muchísimos de muchos gremios, ATE, CTA, y también desde la CGT, la Corriente Federal, también se han solidarizado con estos compañeros presos por luchar. Bueno, María, ¿qué te parece si ahora le pedimos a nuestra compañera Gaby que nos ponga la opinión que nos mandaron desde otros sectores lucha por el mismo motivo? Volvemos a insistir, el dinero que nos están sacando del bolsillo, en este caso un gremio masivo que ha sabido pelear mucho, que son los docentes, que mañana hay una marcha federal muy importante. Y hoy había paro en la provincia de Buenos Aires. Así es, así que vamos a escuchar a esta compañera del SUTEBA. Del SUTEBA de Merlo. Hola, María del Carmen, y a toda la audiencia de la radio. Bueno, Sandra González de SUTEBA Merlo otra vez, contándoles que hoy protagonizamos un paro provincial con un alto acatamiento, a cerca del 80% en toda la provincia, y por supuesto con el reclamo a Vidal, que es la responsable de la educación en la provincia de Buenos Aires, bueno, por supuesto, una paritaria que no cierre en el 15%, en tres pagos, como estaba proponiendo en todas las convocatorias a paritaria que hubo, siempre fue la misma propuesta. Estamos en el mismo estado de situación de las veces que conversamos anteriormente, lamentablemente. Y bueno, y mañana, con vistas a una gran marcha federal educativa, la segunda que protagonizaremos mañana. El año pasado tuvimos la primer marcha federal educativa con más de 500.000 compañeros en la plaza. Esperamos y estamos deseosos de que llegue ese momento de marchar por nuestros derechos, por la paritaria nacional docente, que marcaba un piso salarial para todo el país, muy importante para las peleas después provinciales por nuestro salario, y formación docente, infraestructura, bueno, un montón de cuestiones que están en riesgo en este momento. Estamos viendo cómo avanza esta política de gobierno en su política económica, en su política educativa, hacia el cierre de los institutos terciarios, docentes, como en Capital, en Jujuy. Hay muestras a lo largo y a lo ancho de todo el país de esa política. Muy preocupados estamos en ese sentido. Ya se cerraron todas las capacitaciones a nivel nacional, que eran gratuitas, en servicio para todos los docentes, organizadas a través del INFOD, que era el Instituto Nacional de Formación Docente, que se había creado a partir de la Ley Nacional de Educación. Sigue existiendo ese INFOD, pero está vaciado en su contenido, en sus políticas, en su tarea, y estamos muy preocupados. Va a ser un día histórico porque además se cumplen 30 años de la Marcha Blanca, esa marcha también histórica, un hito en la lucha docente, como lo fue también luego la Carpa Blanca, pero a 30 años de esa marcha, otra vez estaremos todos en la calle protagonizando un día de lucha y las calles se teñirán de guardapolvos blancos que empezaron a venir lentamente de todo el país desde el lunes. Hoy siguen marchando desde el interior y mañana nos concentraremos todos en Plaza de Mayo, una plaza que en este momento está siendo enrejada contra toda la legislación vigente, pero está siendo enrejada para que deje de ser la plaza del pueblo, la plaza de todos, lamentablemente. Pero igual iremos allí, a las puertas de esa reja, a mostrar nuestro reclamo, nuestro conflicto nacional, y a caminar con toda la comunidad educativa, como lo hacemos siempre, de la mano de nuestros estudiantes, de los padres, de la comunidad científica y académica en general, y de todos, porque la escuela pública es ni más ni menos la escuela de todos, y como dicen nuestros representantes a nivel nacional, a donde está la escuela está la patria. Y realmente es cierto, ¿no? Cuando uno iza la bandera argentina, en cada provincia donde esté, a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Así que la escuela debe ser una preocupación nacional y de todos. Así que los invitamos a acompañarnos mañana y, bueno, con toda la mística que nos caracteriza, ahí estamos organizando. Y hoy, para difundirla, vamos a en nuestro distrito, en Merlo, vamos a hacer, ya arrancamos en un ratito, una olla popular en la Plaza de la Estación. Como hace unos años nos conocimos con María del Carmen allí, en la Plaza de la Estación, en alguna actividad que estábamos haciendo defendiendo la educación pública. Así que muchas gracias por la invitación a compartir con ustedes y, bueno, buenas tardes a todos. A las 12 se convoca en el obelisco para ir a Plaza de Mayo. No sé, esta plaza que nos han enrejado, la Plaza de Mayo, así que era la última, única que faltaba, María. Es algo, la Plaza del Pueblo enrejada. Bueno, vamos a ver, ya le sacaron los pañuelos de las madres que estaban puestos pintados en el piso y ahora se dedican a ponerle rejas. Bueno, vamos a ver qué pasa, pero de todas maneras los docentes de todo el país vamos a estar, yo también porque soy docente jubilada, vamos a estar mañana protestando por toda esta situación que no hay convocatoria para una paritaria nacional y, bueno, también esto, política, que es la política del Fondo Monetario. Que significa, en resumidas cuentas y en castellano muy sencillo, que tenés que conformarte con un 15%, porque si protestás, no nos conformamos. Marcha preso. No nos conformamos. No, el 15% no lo queremos. Menos, y en tres veces te lo dan encima. Bueno, y también ya de paso que estamos hablando de esto, vamos a decir que las abuelas de Plaza de Mayo convocan el día 25 de mayo a las 13 en el obelisco, la Plaza de la República, para protestar por estos pactos que hay con el Fondo Monetario. Sí, recordamos a nuestros amigos oyentes que significa los pactos cuando el Fondo Monetario te presta un peso, te saca de soberanía, claro, más que un peso en equivalencia. Lo conocemos, el pueblo argentino lo tiene re claro, y este 15% de las paritarias es una hija legítima de las políticas del Fondo y de las políticas del gobierno que opta por esa vía, ¿no? Lo mismo la reforma laboral, que quieren sacar las leyes ahora, que no se animaron en diciembre con todo el lío que se armó con la reforma de las jubilaciones, y que quieren hacer también una nueva reforma para los que se tienen que jubilar ahora. Así que, bueno, previsional. Hay mucho trabajo, María, en perspectiva. Sí, ¿no? Sí, no hay descanso. No hay descanso, no hay descanso del punto de vista del trabajador, que tiene que salir a pelear por su y tampoco hay descanso para aquellos que hacemos comunicación, claro, que tenemos que registrar esos hechos continuamente. Les guste al fiscal Montes o no le guste. Exactamente. ¿No? Así que, bueno, seguimos entonces con otro conflicto que te parece, María, sí, que también ha sido, bueno, muy reprimido y muy largo. Recordemos que este conflicto, estamos hablando de Cresta Roja, ¿no? Ya existía este conflicto cuando asumió el presidente Macri. ¿Sí? Él demagógicamente se acercó al conflicto y dijo que en su gobierno estarían todos adentro con pagos, etcétera, que era etcétera. Un ejemplo Cresta Roja. Sí, un ejemplo. Bueno, han sido reprimidos todos estos días por Gendarmería porque ellos han salido a pelear por los despidos y falta de pago. Así que le pedimos acá a Gaby que nos ponga lo que nos dicen los trabajadores de Cresta Roja. Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy Walter Leguizamón. Le quiero agradecer por el espacio y la oportunidad que me dan de comunicarle lo que está pasando. Acá estamos a la vera de la ruta 205, altura Quinta Avenida, Barrio de Unión, partido Ezeiza. Bueno, la situación es compleja, ¿no? En el 2015 se vendió la empresa con la condición que no iban a indemnizar, no la indemnizaron. La misma empresa esta se llama Protensa, y ahora a partir de enero de este año dejaron de pagarnos los sueldos, ¿no? Hace casi 5 meses que no percibimos ningún tipo de salario, pero ni siquiera nos han mandado carta de documento como que estamos echados en nada. La solución que le encontró la jueza a este conflicto, la jueza que interviene en la causa es Valeria Pérez Casado, interviene en la causa de Cresta Roja, el juzgado número 18, es que había que volver a venderla. La empresa que quiere comprarla o que ya la ha comprado, no sabemos el valor ni nada, es un consorcio. Se llama Guade y viene de la mano de la de Granja Tres Arroyos. El plan autooperativo que trae Tres Arroyos es de entrar en tanda de 200 y hasta que levante la producción, y en tres tandas de 200 personas, o sea que quedarían 600 personas fuera, 600 trabajadores afuera. A lo cual nosotros, manifestándonos que no queremos que queden 600 personas fuera, y dice que es la única solución. Y bueno, entonces nosotros respondimos a que los que van a echar, los que quedan afuera, que lo indemnicen, y no lo quieren indemnizar. Tienen que hacer firmar un contrato que el gobierno le pagaría 10.000 pesos por mes. El gobierno estaría ayudando a la empresa, ¿no? Pagándole 10.000 pesos por mes a los que queden afuera, como un repro, hasta julio del año que viene. A lo cual nosotros estamos en desacuerdo y queremos o que nos devuelvan la fuente de trabajo o que nos indemnicen por los años trabajados, ¿no? Esto es un poquito la raíz del conflicto que estamos pasando acá. A esa instancia estuvimos 15 días cortando una de las plantas que quería empezar a faenar con alrededor de 100 personas. Y bueno, fue lo que pasó el jueves pasado, la represión que sufrimos a las 5 de la mañana por parte de Gendarmería. Seguimos en protesta y seguimos acá, estamos rodeados, está policía montada, policía motorizada, PCA, policía local y Gendarmería, ¿no? Pero bueno, no nos queda otra solución. Muchas gracias por el espacio. ¿Querés conocernos? Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Bueno, escuchábamos ahí a este compañero de Cresta Roja, un larguísimo conflicto con mucha gente afuera. Y bueno, la tónica general y nacional podríamos decir que es paritaria y despidos. Paritaria y despidos. La pelea contra los despidos y la pelea contra el saqueo al salario, ¿no? Este conflicto de Cresta Roja, bueno, viene de larguísimo y bueno, no hay solución. El otro punto común también que decíamos, unos son los motivos que te hacen salir a pelear y otra la respuesta del gobierno ha sido indefectiblemente la represión. Con la unidad de todas las fuerzas represivas allí, ¿no? Sí, pero ellos, esos 10.000 pesos que dijeron que les iban a pagar, hace 4 meses que ni siquiera cobran eso, y aparte de eso, les han hecho poner... Les habían dicho el año pasado que iban a tener lo que era la indemnización, se la iban a pagar ahora porque iban a el que les prestaran ese dinero, porque era lo que iba a salvar a la empresa para después poderles pagar la indemnización. Y los pusieron como asociados a la empresa. Ayer mostraban ellos esos papeles que les dieron. Y bueno, es todo una mentira terrible. Y ellos, está el intendente de ahí, de la zona de Ezeiza, les está mandando comida, pero bolsas de comida, pero no es esa la solución. No, ellos no quieren bolsas de comida, quieren su dinero, quieren su trabajo y no bolsas de comida. Y porque estar pidiendo lo que corresponde, al otro día hasta con balas de goma los reprimieron a las 5 de la mañana. Y con el frío que hacía, con los Neptunos, les tiraban agua y gases, gas pimienta, que es lo que abunda ahora por todos lados. Entonces es terrible esto, es inadmisible. Esto es algo que hay que denunciarlo mundialmente, porque ya está pasando todos los límites de lo aceptable. Así es, como está pasando, sobrepasando todos los límites de lo aceptable, lo que se amerita además de la denuncia es que haya una respuesta del conjunto del movimiento obrero acorde a la situación y a los derechos pisoteados. Están sacando la plata de los bolsillos de los laburantes y eso no se puede permitir. Hay que responder como generalmente los trabajadores han conseguido pararle la mano a un gobierno de este tipo, a una patronal de este tipo, ¿no? No podemos hacer 500.000 denuncias, pero realmente lo necesario hoy es que el conjunto, digamos, ponga el cuerpo y se pelee conjuntamente contra este 15%, contra esta miserable paritaria, porque es un afano. Y contra depender del Fondo Monetario, porque esto nos entierra definitivamente. Así es. Esto augura nuevos 15% con inflación del 40%. El Fondo Monetario, eso es lo que promete. Hambre, eso lo sabemos. Bien, ¿qué te parece, María, si pasamos también a otra situación que tampoco te va a gustar, pero no es culpa nuestra, que es lo que pasa en la semana, de un compañero que falleció en su lugar de trabajo, Martín Pino, hace pocos días atrás? Él estaba trabajando en una empresa tercerizada que se llama Murata. ¿De seguridad? De seguridad, que es contratada por Ferrocarril, es decir, argentino, es contratada por una empresa estatal, con unas condiciones lamentables, y por eso encontró, digamos, por estar en esas condiciones trabajando, fue arrollado por una formación de trenes, y en el día de ayer familiares, amigos y compañeros hicieron un pedido de justicia por este compañero Pino en el hall de Ferrocarriles Mitre. Recordamos también, por lo que vamos a escuchar, les vamos a pedir, digamos, ciertas disculpas. La calidad del audio es bastante mala, pero bueno, no pudimos mejorarla mucho, pero podemos hacer el esfuerzo para escuchar bien lo que dice este compañero, que también trabaja en esa empresa Murata, pero no le pedimos el nombre porque esta empresa en particular ha hecho una gran campaña para perseguir a todos aquellos compañeros que de trabajo que han salido a pedir condiciones de trabajo que no los mate, y entonces y con persecución y con despido. Así que vamos a pedir un esfuerzo por escuchar ¿qué es lo que dice este compañero? Y después vamos a escuchar al hermano de Martín Pino. Hola, sí, ¿qué tal? Estamos hablando con un compañero del muchacho que murió en lugar de trabajo y le queríamos preguntar cómo se llama la empresa y en qué circunstancia fue eso. Sí, un compañero fallecido de la empresa de la circunstancia de que murió el compañero fue en la hora de trabajo acá en la línea Mitre, después cumplir el servicio. ¿Y qué es lo que estaba haciendo este compañero? El compañero cumplía el servicio, justamente inspector de cableado, puesto 2. Tenía mucha antigüedad. ¿Cuáles son las condiciones de trabajo en esa empresa? Las condiciones de trabajo son mínimas, o sea, que nos mandan a los lugares que son bastante peligrosos, no tienen luces de noche, ni siquiera tienen electricidad. Hay sectores que hay que cruzar por las vías para poder llegar al puesto de trabajo. Y decinos, ¿son muchos los trabajadores en esta empresa? En esta empresa, según lo que se dice, son más de 3.000 empleados distribuidos en lo que es el Gran Buenos Aires. ¿Y todos trabajan para Ferrocarriles Argentinos? Sí, trabajamos con una empresa privada, la cual se llama Murata, somos especializados, y cumplimos servicios ahí en los ferrocarriles de Mitre. Tenemos entendido que en el día de hoy ustedes hicieron un recordatorio de este compañero ahí en la estación Mitre. Así es, nos hicimos presentes con los compañeros, con los que se pudieron presentar, ya que la mayoría no se pudo presentar por el motivo de que fueron amenazados con sanciones, de que se presentaban a hacer algún tipo de reclamo por lo sucedido el día de la fecha. Que lo atropelló al compañero al tren. ¿Este era un compañero joven? ¿Tenía cierta antigüedad en la empresa? Y en la empresa se cuenta que tenía como 2 años. Muy bien se lo puedo afirmar, pero lo que sí le puedo afirmar es que acá en la línea Mitre tenía mínimo de días trabajando. O sea, no conocía muy bien el área. Es decir, entonces, que los trasladan de un ferrocarril a otro. Así es. Nosotros tenemos en lo que es el área de seguridad de que podemos ser trasladados por ley a varios lugares en tantos kilómetros donde trabajamos. ¿Qué es lo que dice la empresa después de que este trabajador haya fallecido por las condiciones de trabajo? Lo que dice la empresa y trata de decir es que el compañero tenía experiencia en el área. Es cosa que se desconoce, ¿no? Si tenía experiencia en el área, no sé por qué el compañero se dejó por este lugar, sabiendo que es peligroso. Dicen también, están inventando de que el compañero se quiso suicidar. Y eso es negativo. Por supuesto, porque esa es la forma de lavarse las manos y de invisibilizar las condiciones de trabajo. Compañeros, ¿están pidiendo alguna cosa en preciso a la empresa? Están pidiendo que den una respuesta y que digan la verdad de lo que pasó. Y de las condiciones que estamos trabajando, porque esto viene hace rato. No es la primera vez que fueron trabajadores en área de seguridad. ¿En otra ocasión también ha pasado? Sí, tengo entendido de que está pasado muchas veces en otros lugares. Lo que no sé es si ahí en este mismo lugar también pasó, en algunos años atrás. Otra pregunta. ¿Ustedes tienen representación gremial? ¿Tienen delegados para que puedan pelear por las condiciones de trabajo ahí en esas circunstancias? No tenemos ningún delegado. Hoy no se presentó a nadie, ni siquiera se presentaron en la empresa. Prácticamente estamos solos acá. Y son una buena cantidad, como decís vos, 3.000. Bueno, para cualquier cosa que nos quieran comentar, los micrófonos de Radio Semilla están abiertos para que puedan plantearse todos los problemas que se están dando dentro del movimiento obrero con estas condiciones de trabajo tan lamentables. Te agradecemos mucho. ¿Querés agregarnos algo? Gracias por el comunicado y para que sepan, los empresarios, de que nosotros no somos un número más. No vamos a dejar que esto siga pasando. Tenemos el derecho y quiero que se cumpla. Queremos que se cumpla en este momento. De esta manera no va a quedar. Hay que dar una respuesta y que sea de verdad, que dejen de mentir. Bueno, muchísimas gracias, Muy buenas tardes, gente. Estamos acá para hacer justicia por mi hermano. Queremos que esto no quede a nada, que no haya más Martín, que los compañeros trabajadores especializados que tengan mejores condiciones. Estoy muy agradecido por ello, que vinieron, que están acompañando, nos apoyan. Y bueno, agradecido eternamente. Y vamos a luchar todo por la justicia de mi hermano, que no quede nada, que Murata no puede ser impune a todo esto. Los culpables que tienen que pagar lo van a pagar. Y bueno, nada más. Y agradecido eternamente de corazón a todos. Muy, muy lamentable. Terrible, ¿no? Terrible. Y además las condiciones de la empresa, cómo los persigue para que no hagan denuncias sobre las condiciones laborales. Otra cosa, porque además no solo Murata está en infracción evidente, sino que también Ferrocarriles Argentinos, porque está subcontratando a una empresa que no cumple con los mínimos condiciones de trabajo y de seguridad para con sus trabajadores. Y aparte Ferrocarriles tampoco, porque lo que decía este trabajador, compañero del fallecido, es que tenían que ir por las vías caminando y con lugares poco iluminados. Algunos sin luz, sin agua y sin nada, así sin baño. Así que el tren lógicamente no lo pudo ver. Obviamente. Entonces, esto es una responsabilidad de la empresa, sí. Porque les tendrían que haber dado algo que, si hay luz, bueno, no sé, aunque sea un casco como los mineros que tienen luz en el casco, pero algo que lo vean los trenes cuando tienen que ir caminando por las vías. Sí, o sea, lo más normal sería que no tenga que hacer tu trabajo caminando por las vías, obviamente. Claro, pero hay una circulación impresionante. Bueno, eso pinta lo que son esas condiciones. Y la otra tarea pendiente, hay varias tareas pendientes dentro del movimiento obrero, ¿no? La gran cantidad que hay de trabajadores tercerizados en condiciones lamentables es una tarea pendiente, no solo para los que están tercerizados, sino también para los trabajadores que están contratados, ¿no? Es decir, los que están de planta, ¿no? Porque mientras exista eso, es muy, como decía él, es muy difícil pelear dentro de esa empresa porque no se reconoce ningún derecho, te acorrala la empresa y no podés ni siquiera salir a protestar. No, es muy terrible. Pero acá sigue, María, siguen las denuncias y siguen la inmensa labor de periodistas populares que hacemos nosotras y nuestras compañeras. Así que, bueno, gracias Blanca por este testimonio que nos enviaste, y se trata de la línea 144, de una línea telefónica que hace a las denuncias de género, que por supuesto en ese sector también hay ajuste y despido. ¿Escuchamos a esta compañera? Hola, mi nombre es Verónica, yo soy trabajadora de la línea 144 de la provincia de Buenos Aires, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos, y soy delegada de ATE de esa jurisdicción. La situación que nos convoca hoy, el conflicto que se generó en la Secretaría de Derechos Humanos, tiene que ver con que 5 compañeras integrantes del equipo de seguimiento de casos de la línea 144, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos, fueron informadas hoy de que no se les renovarían los contratos. Y básicamente no se les renovarían porque son compañeras que participan de las medidas gremiales a las que adherimos como conjunto de trabajadores y trabajadoras de la Secretaría. Frente a esta situación, nosotros, todos los trabajadores y integrantes de organizaciones de mujeres y ATE se hizo presente también, estamos convocándonos al edificio de 651, que es donde funciona el Instituto de Género, porque estamos haciendo una permanencia y estamos en estado de asamblea permanente. Estamos buscando que se revierta esta decisión que nos parece arbitraria y seguimos manifestando nuestra preocupación por la precarización en la que se encuentra hoy por hoy no solo las trabajadoras, sino una política pública que creemos que es imprescindible sostener y fortalecer. Además de las contratadas autónomas, que son las que están hoy pasando por esta situación de conflicto, todas las operadoras que atienden la línea todos los días del año, las 24 horas del día, están contratadas de manera tercerizada a través de un convenio que hizo la Secretaría de Derechos Humanos con ProvinciaNet, y de esta manera su forma de contratación es como empleadas de comercio, sin tener en cuenta su perfil profesional y la capacitación que tienen en relación a la tarea que desempeñan. Así que más del 90% de las compañeras que hoy por hoy llevan adelante el funcionamiento de la línea se encuentran precarizadas y con una inestabilidad laboral que atenta no solo contra la estabilidad de las compañeras, sino también contra la estabilidad de una política pública que necesitamos salir a defender con urgencia. Sí, escuchamos la denuncia que hacía esta compañera de ATE sobre los despidos de la famosa línea 144. Vuelve a marcar lo que recién charlábamos, ¿no, María? La situación tan vulnerable que tienen los trabajadores cuando están tercerizados, es decir, no tienen contrato, no tienen estabilidad laboral, y los despidos hacia estos compañeros para las patronales es muy sencilla. La patronal en este caso es el Ministerio de Derechos Humanos. o la sí. Secretaría de Derechos menos Humanos mal que es de Derechos la Plata. Humanos. Menos mal que es de Derechos Humanos. Efectivamente, los títulos a nosotros no nos confunden, ¿no es cierto? No. Es evidente que, además, es una noticia a dos puntas, como decía ella. Por un lado, la injusticia y los despidos a estas compañeras en situación vulnerable porque están contratadas precariamente. Y por el otro lado, el daño que hacen a una situación que el país entero está discutiendo y peleando por él, que es la violencia de género. Es decir, para las víctimas de violencia hay menos atención porque echan a estas compañeras que las atienden y para las compañeras que las atienden las dejan sin trabajo. Sí, no, es increíble. Y aparte disminuyen la cantidad de compañeras que pueden atender los casos de violencia de género, que encima cada vez hay más. Bueno. Así que es totalmente... Así que le mandamos un saludo afectuoso a los responsables de la Secretaría de Derechos Humanos de La Plata. No, yo no le mando ningún saludo afectuoso, le mando una protesta. Es una ironía, María. No, pero que nadie se confunda. Bueno, estamos llegando ya casi al final del programa y tengo acá una perlita. Perlita, sí. A ver. Un compañero que lo hemos entrevistado en algunos momentos, Eduardo Fachal, ha mandado una pequeña reflexión que está muy bueno leerla, es cortita. 30% de inflación, 15% de paritarias. Las LEVAC pagan 40% de interés. Espera que he puesto mal los deditos y... Bueno, acá está. Las LEVAC pagan 40% de interés. Habría que explicarle al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y su gabinete que el conflicto entre la empresa concesionaria del servicio público es Metrovía Sociedad Anónima y los llamados metrodelegados que dirigen el gremio de mayor afiliados del subterráneo y que el Estado Nacional, a través del Ministerio de Trabajo, debe ser neutral. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es el propietario de los bienes del subterráneo y mandó reprimir. La reta es Macri. Solo los trabajadores salvarán a los trabajadores. Paro nacional por paritarias libres. Fuera el FMI de Argentina. Bueno, volvemos a la tónica, ¿no? Lo que nos hermana y unifica al conjunto de los trabajadores es el bolsillo, esa paritaria que nos saca la plata del bolsillo. Bueno, no hay mucho más, no hay diferencia en eso, todo el mundo estamos de acuerdo con eso. Bueno, aquellos compañeros que cumplen algún papel de dirección, que lo cumplan, o si no, que se hagan a un lado, ¿no es cierto? Sería maravilloso. En tónica con lo que estás diciendo vos también la bancaria, que es un sector también de la CGT, sí. Muchas veces cuando nosotros hablamos de conflicto, son sectores, son agrupaciones generalmente de izquierda quienes se solidarizan una y otra vez y están acá. Bueno, esta vez ha sido mucho más amplio el apoyo y por eso que también lo remarco. Es la bancaria, también saca un pronunciamiento en contra de la represión a los trabajadores del subte y reivindicando la justa pelea contra el 15%. Claro. ¿No? Es algo que todos los gremios que ya habían firmado tienen que volver a exigir nuevos reajustes del salario porque evidentemente es... Por eso le mandamos un recordatorio desde acá y es irónico, María, no lo creas de verdad, le mandamos una recordación a aquellos gremios que han firmado, cómo ser, los tenemos presentes. Comercio, el señor Fernández de la UTA, la construcción, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que abrir paritaria y hay que ir por el mantenimiento del nivel de vida de los trabajadores. Es decir, si la inflación es 40, pues necesitamos un 41. Claro. Y, si no, no se puede. Y puede por vivir. Favor, que se acuerden también de los jubilados, que no tenemos gremio. Porque, bueno, está muy difícil la situación y esto, bueno, es un punto a favor nuestro. En el día de hoy me da la impresión, en estos momentos, lo que más nos afecta es lo mismo a todos. A veces nuestras reivindicaciones o nuestros problemas más graves son distintos, logran dividir. Pero ahora están unificados, es el salario, es el bolsillo. No aceptamos el 15%. Mañana otra vez en la ciudad de Buenos Aires van a haber miles diciendo lo mismo, que son los docentes, ¿no? Bueno. Así es, estamos llegando a las 9:30. Pero nos queremos ir con la voz también desde Córdoba, anunciando e invitando algo que vos habías nombrado antes, María, que es que dentro de poquitos días se va a hacer otro aniversario del Cordobazo, que fue una respuesta del movimiento obrero a la patronal que quería ahorcarla, como en estos momentos. Fue una respuesta contundente. Así que escuchamos y nos despedimos con eso hasta el martes que viene, ¿qué te parece? Sí, que va a ser un nuevo aniversario del Cordobazo. Que fue una respuesta del movimiento obrero al acorralamiento de las patronales de ese momento. Y el gobierno, como siempre. Compañeros y compañeras de la ciudad de Córdoba, principal y fundamentalmente del transporte urbano de pasajeros, creo que nuestro compromiso y obligación este 29 de mayo es estar en la puerta de la CGT para ser parte de este acto, porque nosotros, en la figura de Atilio López y también, ¿por qué no?, del compañero Agustín Tosco, estuvimos presentes y él nos hizo grande, grande al transporte, y es nuestra obligación estar. Así que los invito a todos los compañeros y compañeras que se acerquen, que nos acerquemos con la camisa celeste o del color que sea, a la puerta de la CGT a poner la cara, a decir, acá estamos presentes la gente del transporte, la gente del transporte orgullosa, acá está la UTA, grande y gloriosa, no por estos dirigentes traidores, sino por sus trabajadores que nunca bajaron los brazos y que nunca lo van a bajar.